navidades celebrando todos juntos, cada cual con su familia está haciendo un hogar feliz. Y gracias le doy al cielo por ser tan afortunado, porque los seres queridos que yo amo están aquí. Y quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado, beber romo de mi tierra y decir que se ha fumado. Y quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado, beber romo de mi tierra. Gordito familia, ahora tiene un bambú de machacho, feliz veloz. ¡Juan Pablo! WhatsApp 633-144-912. Envía nombre y apellido. ¡Latinos FM! Macarena, que tu cuerpo es pa-